Siento que llegó alivio a mi alma, que mi corazón en calma se consume la pasión. Siento que revive mi esperanza y que murió la remembranza de un sufrido y viejo amor. Siento que revive mi esperanza y que murió la remembranza de un sufrido y viejo amor. Hoy solo canto por un adiós al mal recuerdo de una mujer. Mi canto al nuevo amor que nació y que hoy embarga todo mi ser. Cosas como estas pueden también borrar las penas de un corazón. Cosas como estas pueden también borrar las penas de un corazón. Yo sufrí por su amor, pero un día con rencor yo pude comprobar que a veces un nuevo amor se le alivia el dolor que otro pudo dejar. Porque un clavo saca otro clavo, o si no lo remacha más. Porque un clavo saca otro clavo, o si no lo remacha más. Otra me ama de verdad. De esta manera puedo decir, todo en este mundo no es maldad. Si un día el engaño llegó hasta mí, hoy disfruto de felicidad. Y si algún día vuelvo a fracasar, en otro amor volvería a insistir. Y si algún día vuelvo a fracasar, en otro amor volvería a insistir. Yo sufrí por su amor, pero un día con rencor yo pude comprobar que a veces un nuevo amor se le alivia el dolor que otro pudo dejar. Porque un clavo saca otro clavo, o si no lo remacha más. Porque un clavo saca otro clavo, o si no lo remacha más. Porque un clavo saca otro clavo.